Muy, pero muy bienvenidos. Estamos arrancando otra emisión de Revolución Teen. Hola, Lucas, ¿cómo andas? Hola, hola, hola, familia revolucionaria. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo andas, Luke? Todo bien, la verdad. Estamos disfrutando de este día. Día para quedarse en casa, la verdad. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Acá está lloviendo, nubladito. Lindo día para escuchar Revolución Teen, la verdad. Totalmente. Hoy hasta las 5, 5 y cuarto te vamos a estar haciendo compañía. Hoy con las secciones La Cocina, que ya vamos a ver qué surge en minutos. Totalmente. Totalmente. Hoy tenemos Revolución Team Pregunta. Ojo. Sí. ¿A quién vamos sí. con hoy? ¿Con quién vamos? Hoy vamos con Lali. Hoy vamos con Lali. ¿Nos contestará Lali? Vamos a ver si nos contesta Lali. ¿Nos contestará Lali? Bueno, vamos a ver. Ya mismo a través de Twitter podés poner el hashtag Revolución Team Pregunta y nos mandas preguntas que quieras hacerle a Lali, ¿no, Lucas? Sí, sí, totalmente. Todo pregunta. Pueden ser varias preguntas, pero siempre y cuando entren en Twitter, en un tweet de 140 caracteres. Totalmente, vamos a estar eligiendo las mejores, las más originales, las más lindas. Y en base a eso, después vamos a revolucionar Twitter y todos tuiteando la misma pregunta. Todos vamos a ir con la misma pregunta e invadirle el Twitter a nuestra querida Lali. Totalmente, bueno. Cuarto y cuarto, y le quiero mandar un saludo muy especial. Bueno, Gaviota no pudo estar en el día de hoy, está haciendo... Totalmente no. No, no, no pudo estar. Y a Nadia también, que está del otro lado, que... estará llegando en algún momento, va a venir. En algún momento va a llegar, así que lo estamos esperando acá todavía. Quedó en el primer programa y no salió. Sí, primero y segundo. Fue muy gracioso, fue gracioso. Sí, es verdad. Así que volverá en cualquier momento Nadia, obviamente, a revolucionar las tardes de Revolución. Sí. Bueno, te cuento, Lucas, a vos, dale, que están del otro lado, que nos están lloviendo las invitaciones para Skype. Sí, así sí. Sí, todos los ruidos que se escuchan es todo Skype. Así, sí. Todos los llamados. Todos los llamados, todos los llamados que están ya casi entrando. A partir del domingo esperemos que salga todo bien. Vamos a sacar gente al aire. Ahí está. Así que vos no seas tímido y prendete para ver si salimos al aire. Vamos a estar charlando con vos. Y además solamente te vamos a pasar música, la que vos pidas, obviamente. Obviamente podés pedirnos las canciones que querés escuchar. Hoy tenemos el bloquecito de Dulce Amor. Vamos a estar presentándote la canción completita de Tian, que salió la semana pasada. Viste que es un demo, me encanta. Es para apretar. Muy bueno. Sí, es para chiapar. Vamos a estar hablando también y poniendo toda la música de Dulce Amor, por supuesto, y de Tian. Obviamente, no puede faltar Tian. No puede faltar, no puede faltar. Bueno, preguntas para Lali, ya nos están haciendo algunas preguntitas los chicos a través de Twitter. Ya están llegando, ya. Están llegando. Por ejemplo, nos preguntan cuándo va a ser otra TwitchCon Lali, cuál es el mayor número de Lali. Está bueno, me gustó. Sí. Está para considerar. Sí, eso está bueno. Está buena, está buena. Sí, sí. ¿Cuál será el mayor miedo de Lali? Claro, y también esta está buena también. ¿Quién es la persona en quien más confía ella? Está buena. Pero muy buena. Pregunta muy buena, la verdad, están haciendo los chicos. Están buenas, están buenas. Así que vamos, hashtag Revolución Team Pregunta. ¿Qué le preguntarías a Lali? Y en un ratito nada más elegimos una y ya a tuitear. Empezamos a invadirle el Twitter. Vamos a invadirle a Twitter a Lali Espósito, pobre. Obviamente. A ver si nos contesta. Vamos a tratar que nos conteste, obviamente. Totalmente, totalmente. Bueno, Lucas, ¿tenés mensajes ahí en la web de Sí, radio? Sí, tengo mensajes. Acá, por ejemplo, Sol Bucci nos dice: hola, Lu, Luqui y Gaby, ¿cómo están? Hoy los voy a escuchar hasta el final del programa porque no voy a ir al gimnasio. Así que queremos decirle a Sol Bucci que no va a hacer ejercicio porque no va a escuchar a nosotros. Pero la perdonamos. Sí, sí, totalmente. Y además queremos decir que Gaviote no está, lamentablemente nos dejó. Nos dejó. No, mentira. Mentira, no, no, Gaviote ya va a volver el domingo, va a estar con nosotros, me imagino. Sí, seguramente. Leticia también está en el chat, que nos dice hola, hola Leticia, ¿cómo estás? Después, a ver, acá tenemos un mensaje, Vale nos dice: hola Lu, es el primer programa que lo agarro al principio, por fin estoy con ustedes, un beso grande, Vale. Bien, y en todo de Cris lo pueden encontrar grabados a los programas, ¿eh? Obviamente, sí, totalmente. Después Mikael está, que nos dice hola con una carita feliz. Y te saludamos, un beso grande, Mika, que estás del otro lado escuchando. Y bueno, esos son todos los saludos. Después vamos a estar leyendo todos tus mensajes Así que seguís mandando nomás, que hasta las 5 y cuarto, 5 y media estamos con vos. Totalmente. Hashtag Revolución Team pregunta: ¿qué le preguntarías al Ali Espósito? ¿Alguna pregunta linda, inteligente, original? Algo que no, eso, más que todo, original. Claro, que no haya contestado el Ali hasta ahora. Vamos a elegir una y en un ratito, sí. Revolución Team pregunta a todos al Ali Espósito una sola obviamente pregunta. Sí, acordate también, Luke, que cosa que Lali estuvo haciendo el otro día un ping pong de preguntas y respuestas en Twitter. Totalmente, no sé si también estuvo en Twitter, pero igualmente hubo algo medio raro ahí. Cuenta, una cuenta falsa fue, Sí, sí. Ojo sí, eso con sí. eso, ojo con eso. Bueno, desde Rosario, mis pagos, Axel UNS nos está escuchando, nos manda saludos, Lucas. Un beso grande. Le mandamos un beso, le mandamos un beso. Sí, un beso grande, obviamente. Totalmente. Acá en triple signo de interrogación nos dice: no, Sol, también pueden hablar de Julián Serrano. Tan, acá hay un interno en el chat entre Sol Bucci, entre triple signo de interrogación y entre Seba Serranista, que están hablando si podemos o no podemos hablar de Julián Serrano, el youtuber que está haciendo ser famoso. ¿Vos qué decís, Luz? Famoso hace años que está trabajando. Sí, sí. Julián. Pero ahora salió la luz. Las chicas mueren por él. Sí. Y eso, pero no nos vieron a nosotros haciendo lo mismo. Nosotros no nos vieron. ¿Qué será si no ven a nosotros, no? Se morirían, se caerían de espaldas, déjala. Obviamente. Bueno, vamos a continuar y te damos un ratito, un ratito. Dale. De musiquita para que nos conteste, claro, que nos conteste. Sí, sí, obviamente. ¿Qué preguntas le harías a Lali Espósito? Los dos Lucas acá conduciendo. Sí. Vamos ya al bloque de Lucas. Vamos nomás. Vamos. Siempre parte de mí. Chao, adiós. en Facebook. Búscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Justin, tenés que intentar calmarte y pensarte, lo que viste no es seguro que vaya a pasar, no es tal crisis. ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Seguro marchó preso, mija! Yo esto me lo sé de pe a pa. Es una fuerza que nos puede llevar a la locura. Yo también conozco la fuerza de Juan Cruz. No, Nanay, Nanay. No estoy hablando de la fuerza de JC, ni del veneno que me pones en la tintura. Cambiamos el color, ¿eh? ¡No! Estoy hablando de la fuerza del amor. Esa trifulca de recién fue por amor. Son discusiones de chicos, hay que entender que estamos en plena adolescencia, yo me incluyo, vos no, pero tranquila. Son cosas que suceden, viste, un día querés partir a uno, otro día querés partir a otro. El tema es cuando vos, cuando nadie te quiere partir a vos, ahí duele, ¿me entendés? Y nada, igual sos pasajero, no vamos a profundizar en algo irrelevante que no, realmente. Ñoqui, ñoqui. No subestimes al amor, Esperanza. No, te equivocás. A mí me subestima el amor. Constantemente. Es una constante así fija de mi vida. Claro. Hasta mataríamos por amor. ¿No que sí? Esas imágenes que vimos, horribles y espantosas, son consecuencias de la fuerza del amor, Esperanza. Una fuerza implacable que nos lleva a hacer cosas que en la vida se nos hubiera ocurrido que podríamos hacer. Estoy sufriendo por vos. Oh, el amor. ¿Qué se supone que debe sentir un chico enamorado? Puede despertar los mejores sentimientos y las pasiones más bajas. Yo, por mi amor a mi señor, hice cosas horribles, siniestras. La fuerza del amor te puede transformar en alguien que no sos. La persona más buena e ingenua se puede transformar en la persona más mala y sádica. El amor resentido puede levantar hasta un muerto. Tiene esa fuerza obscura. Ese video que vimos. No son los chicos en peligro. Es lo que la fuerza del amor puede hacer con ellos. El amor desbordado. Del amor también puede nacer el rencor. Y del rencor el odio. Y del odio la venganza. ¿Conoces a Sting? Ay, sí. Bueno, él dijo, el amor te puede arreglar la vida o romperte el corazón. Para bien o para mal, el amor nos transforma. Por eso hay que tenerle un poco de respeto. Zarpada sos, ¿eh? Sucia, zarpada, zarpadita, ¿eh? Perdona, no sabe lo que hace. ¡Cállate, basura! ¡Basura! Solo pierdo el tiempo esperando por ti, sintiéndome así. Es que no te entiendo, ni sé qué decir. Escapaste de mí, te alejas de aquí. Ya no tengo tanta fuerza, hoy duele tu indiferencia. Sé que tengo el valor de dejarte partir. Ya me cansé de permitir que mientas, ya no disfruto de tus noches bellas. Desde hoy ya es libre mi corazón. No importa si tú fuiste la primera a la que le entregué mi vida entera. Ya no es así y ahora te digo adiós. No tengo deudas con mi corazón, diciendo tu amor, te digo adiós. Ya no tengo tanta fuerza, hoy duele tu indiferencia, sé que tengo que Seguimos en vivo, Revolución Team, 5 menos 20 casi, Lucas, seguimos sí, más. Cómo se pasa el tiempo, che, y nosotros acá disfrutando de la mejor música y de la mejor cosa que pasamos, de los mensajes, los chicos, la verdad estamos pasando muy, pero muy, bien, ¿o no es así, Lucas? Totalmente, además con toda la mejor música, las mejores versiones remixadas de Casi Ángeles y Teen Angels estamos pasando. Sí, como ahora que está sonando Casi Ángeles Dance, por ejemplo. Totalmente, ahora No Te Rindas de fondo, está buenísimo. Sí, sí. Che, bueno, ¿tenés mensajitos? Porque ya nos metemos con la pregunta al aire. Sí, ¿eh? Sí, ya acá tengo mensajitos. Por ejemplo, acá Micaela nos dice, che, se me traba, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y pasará que hay mala conexión, seguramente. Sí. Después, Sol Bucci, que está pidiendo, hoy está armando Sol Bucci las canciones. Está pidiendo todas las canciones, gracias por todo. Dice, Sol Bucci, pasen el tema todos juntos que cantaron Peter, Nico y Yoshi en la fiesta. Muy bien, en un ratito nada más. Después Micaela nos dice, chicos, soy re fan de ustedes y de la radio. Es la única radio que pasa la música que me gusta. Hablan de temas que me ya interesan, etc. Gracias por la radio y por las lindas tardes. Me divierto y es mi alegría de las tardes, viernes y domingo, en las cuales está la emisora. Ah, un beso. Muy tierno. La verdad, muy tierno. Me hizo emocionar, te juro. Un beso grande, Micaela. Después, Florencia Rolón, que están con el tema de Julián Serrano, nos dice, sí, yo también lo vi hoy a Julián Serrano en TN, aguanten los serranistas, dice. Muy bien, tú muy intenso. Nosotros no somos ni serranistas ni no serranistas, así que no. No somos nada. Las bancamos a todos por igual. Por todo igual, acá no discriminamos gente. No, totalmente. Después Juanpi dice, hola Yadio, hoy tengo un karaoke. ¿Qué canción dice que cante? Ah, pa, quiere cantar Juanpi. Y por favor, cantate la versión Beautiful de la versión de Lali. ¿Eh? Ahí está. ¿Está bien? Está bueno, para que. Ahí está, Juanpi. La de Lali, no la de Cristina. No, la de Lali. Con la voz de Lali. Totalmente. Después, Sol Bucci, que estaba pidiendo el tema Baja el telón. Hace un rato ya se lo estaban pasando dedicado para Sol Bucci, entonces. Ahí está, se lo dedicamos a Sol. Bueno, y pueden seguir participando los chicos ahí en todo el 3.net, ¿eh? obviamente acá también en el chat de Revolución Teen, de la página oficial, estamos leyendo tus mensajes como estábamos haciendo hasta ahora. Totalmente, y ya nos están llegando los mails porque obviamente están participando todos porque quieren que les dediquemos el final, así que... Obviamente, sí, sí, el final dedicado, muy bueno. Se pueden meter ahí en tododecris.net ahora mismo y participan de las secciones y además chatean, escuchan la radio y pueden... Obviamente completar los datos para que lleguemos al final del programa. Sí. El final del programa es para una sola persona, dedicado a una sola persona. Totalmente. Bueno, en un ratito ya te estamos contando qué es lo que va a pasar hoy en Dulce Amor. Se está descubriendo todo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. No sé qué le agarró, pero ahora se están descubriendo todo. Se vienen unos capítulos impresionantes, así que... Totalmente. Atentos. Bueno, sí, sí. En un rato nada más les contamos de qué se trata el capítulo de hoy y lo que se viene en Dulce Amor. Claro que sí. Pero ahora nos metemos con Revolución Team Pregunta. Ay, ya tenemos algunas preguntas. Ya tenemos las preguntas que nos han enviado. Sí, nos han mandado de todo, pero elegimos las que nos parecían más lindas, qué sé yo. Más lindas, más originales. Más originales, claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, elegimos estas tres. Que están buenas, ¿eh? Ustedes sabrán quién habrá dicho, quién las habrá tuiteado. Los chicos saben quién la enviaron. Totalmente. Así que Revolución Team Pregunta es el hashtag que tenés que usar. Sí. Y obviamente le vamos a inundar el Twitter a Lali Espósito, ¿eh? A invadirle el Twitter a Lali. Exactamente, arroba Lali Espos es el Twitter de ella. Así que, ¿qué cosas valorás de una persona? Es una de las preguntas. Qué buena pregunta. ¿Cuál sería tu lugar ideal en el mundo y con quién estarías? Están buenas, son profundas. Son bastante profundas y bien originales, eso me gusta, que sean originales. Totalmente, así que ¿qué cosas valorás de una persona? ¿Cuál sería tu lugar ideal en el mundo y con quién estarías? Sí, sí. Hashtag Revolución Team Pregunta a Lali Espósito con esa pregunta. Vamos todos a copiar y pegar y a inundar el Twitter de Lali. Obviamente, vamos, que hay que poner esa fila que hoy hay que Lali no tiene que contestar. No. El otro día no lo logramos con Peter, pero hoy lo tenemos que lograr con Lali. Pasa que se conecta poco Peter, ¿viste? Sí, Peter ni se conecta, te diría. Lali revisa por lo menos Twitter diariamente. Así sí, que... sí. Y yo veo siempre dentro del Twitter de Lali que por lo menos todos los días, aunque sea una cosa, tuitea. Además están grabando la película, se mete a Black Berry. Se mete por todos lados, pero siempre está con la gente. Totalmente. Así que vamos con esas tres preguntas a Lali Espósito. Revolución Team Pregunta, arroba Lali Espósito. ¿Qué cosas valorás de una persona? ¿Cuál sería tu lugar ideal en el mundo y con quién estarías? Vamos con un bloquecito y ya empezamos a tuitear nosotros también. Vamos todos a tuitear. No entiendo de rutina ni de trabajo. el destino nos quiso. Tal vez sea lo mejor. Y aunque duermo poco, sueño cada noche como. Cosas que no voy a olvidar. Me obsesiona toda hora tu vestido de señora. También te lo podría sacar. No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión. Para los graduados que no olvidan ni esta pasión. Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor. Y aunque duermo poco, sueño cada noche con vos. Y aunque duermo poco, sueño cada noche con vos. Sueño cada noche como. Bueno, seguimos con más Revolución Teen, con una sorpresa, la tenemos sí, a esto. Ella. Justamente estaba adelantando yo ahí en el chat de la radio de la, con la gente, todos diciendo que ahora tenemos una sorpresa. Claro, todos esperaban a Lali, no, no es Lali, pero no, está no es Lali. Está a la misma altura, podemos decir. Hola Nadia, ¿cómo andás? Hola gente querida, ¿cómo les va? Volvió Nadia un día. Volvió Nadia, señores, ¿cómo andás Nadia? Muy bien, ¿me extrañaron? ¿Extrañaron a Nadia? Sí. Hay un sí. Pero bueno, la tenemos acá, está. Es vía telefónica, no sabemos qué es esto. Sí, no sabemos cómo la metimos. Si escuchan gritos, no se asusten, es mi hijo que está revoloteando por ahí. Perfecto. Está revolucionado. Está revolucionado. Revolucionado con Revolución Team. Totalmente. Exactamente. Es así. ¿Y de qué venían hablando? Y estamos intentando que Lali Espósito nos conteste vía Twitter. Estamos... Claro. ¿Cuál es la pregunta para Lali? No hay colaboraciones de parte de los chicos, cosa que a vos nunca te ha gustado eso. No. ¿Viste? Bueno. ¿Viste? Los chicos no. Pregunta es la siguiente. Tienen que tuitear, porque si no tuitean, no avanzamos. No avanzamos. No vamos a ningún así lado. No. Así no. La pregunta para Lali: ¿qué cosas valorás de una persona? ¿Cuál sería tu lugar ideal en el mundo y con quién estarías? Esa es la pregunta. Las preguntas que han hecho los chicos y nosotros elegimos esas. Obviamente. Buenísimo, me encanta, ¿eh? Están buenas, son profundas. Sí. Muy, muy profundas. Muy profundas para que contesten 140 caracteres, pero no importa. Sí, sí. Yo creo que va a contestar antes de que termine el programa, pero si no hay retweets, no creo. Y no así creemos. Que hay que ponerse las pilas, gente, ¿eh? Porque venimos medio bajo, así que vamos a copiar como y loco. Pegar, copiar y pegar, vamos. Obviamente, sí, sí. Hay que ponerse las pilas, y si no, en 140 caracteres pongan todo lo que me quieren. Claro. ahí está. Aunque sea para ganar tiempo y algo. Claro, es así. No podemos con Lali, pero podemos con Nadia, así. Totalmente, totalmente, es verdad. Bueno, estamos escuchando a Donna Summer recién con este tema del terco dance que lo han pasado en Dulce Amor. No sé si lo han escuchado ustedes. Sí, sí, yo lo escuché, sí, sí. Yo no lo escuché, la verdad. ¿No lo has escuchado el tema? Pero en Dulce Amor sí. Sí, en Dulce Amor sí. Ah, el Street. Ya, yo también lo escuché. Yo también lo escuché ahí en Dulce Amor. Sí, claro, sí sabemos que bien, que ustedes vieron el stripper de los chicos y obviamente. Se les cayó la baba, yo sé. No, a mí no, che. No. Lucas, ¿te lavaba con el strip de los chicos? Oh, no, por favor, chico, no, ¿qué piensas? No. No, no, Luke dijo eso recién, digo, no quiero armar. Estaba hablando de vos, Nadia, ¿eh? Sí, de mí no. No, no entiendo mal, chico, ¿eh? No, no, por Nadia. Es verdad. Bueno, yo pensé, dije, bueno, quizás me fui, Luke y Lucas se volvieron más cercanos, ¿viste? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe en qué puede terminar esto. Sí, esto. Acá es cualquier cosa. Estamos en Argentina. Sí. Che, qué linda charla de amigos. No entiende nada. La verdad es que sí. La gente está perdida. Por ejemplo, acá uno mensaje. Tengo mensaje, ¿eh? ¿Leo los mensajes? ¿Hay mensajes para Nadia? Sí. Hay mensajes para Nadia. ¿Cuánto la quieren a Nadia? Por ejemplo, acá, Sol Bucci dice: sí, extrañamos a Nadia. Pasen un tema de Peter, por favor. El único. Me parece que mucho no me extraña. Esperen, a ver, ¿querés saludar a mis amigos de la radio? ¿Querés saludar a mis amigos de la radio? Decir Revolución Team. Decí. No, no quiere hablar. Quiere torturar. Es tímido, no es como la madre, ¿eh? No, para nada. Dios es como el padre. ¿Querés decir Revolución Team? A ver. Momento de suspenso, dale. Hola, Luke, decirle. Hola, tío Luke. No te quiere saludar, no quiere saludar a nadie. Están torturando al aire al chico, sí. Esto no garpa, pobre. Callate, me dijo. Mira, bueno, está garpando esto, el maltrato. Esto es grosso, señor, esto es grosso, la verdad, está saliendo bien. Es terrible. Bueno, chicos, perdónenle el abrupto, pero bueno, es mi niño, sí. Vamos a gritar. Es la vida de Nadia. Tío Luke. Qué silencio. Suspense. Menos mal que tenemos atrás el integridad perfecta de los chicos. Sí, sí. Sino, bueno, chicos, vamos con los retweets para la pregunta. Sí. Lali hoy tiene que responder, que estoy yo acá, que ahora ya me voy, chicos, pero bueno, tiene que responder. Se va Nadia. Así yo escucho y leo, porque escuchar a Lali no creo, ¿no? Totalmente. Vamos a intentar que nos conteste en el programa. Si queremos decirte Nadia que acá. Queremos decirte, Nadia, que acá te mando un saludo, un beso grande, Micaela, que dice: hola, Nadia, ¿cómo estás? Un beso grande a Micaela. Chicos, lo voy dejando porque acá el niño de la casa se tornó insoportable. Se nos está yendo entonces Nadia. Un beso, Nadia, cuídate. Gracias, Nadia, por estar. La semana que viene, si veo que hay gente que quiere que esté, voy a estar, aunque sea un día. Vamos a ver si contesta. Te queremos acá, Nadia, te queremos acá. Ahí. Bueno, voy a hacer todo lo posible, los quiero. Un beso enorme. Chao, Nadia. Chao a todos. Beso grande. Muy bien, ahí pasaba Nadia nomás, se fue, así nomás, un se flash, fue. Un flash, fue como un flash. Si nada. Conductora de Revolución Team legendaria del año pasado, bueno. Conductora. Sí, hay gente que escucha ahora que dice: ¿quién es Nadia? Bueno, conducieron nosotros, Nadia. Que sepan que Nadia conducía con nosotros. Claro, ese es el tema. Bueno, nos fuimos de programa un poco, estamos escuchando Integridad Perfecta de los chicos. Vamos a seguir con más música, vamos a ver si nos ayudan los chicos a ver. Si logramos que Lali nos conteste, Hay que aprovechar que Lali usa mucho el Twitter para ver si nos contesta. Totalmente, hay que inundar el Twitter de Lali ya. Sí, señor, sí, hashtag señor. Revolución Team pregunta y las preguntas que estuvimos haciendo recién. obviamente hay que invadirle el Twitter a Lali. Exactamente, y todos nos ponemos de acuerdo en estas mismas preguntas para no... Claro, para no mandarle cualquier y pobre Lali después no va a saber qué responder. Claro, no va a saber qué responder. Así que, ¿qué cosas valorás de una persona? ¿Cuál sería tu lugar en el mundo y con quién estarías, Obviamente, a tuitear como loco, señores. Totalmente. Bueno, Ruti nos dice, más linda Nadia con su hijo, los babies son un amor, dice Ruti. Le mandamos un saludo también, que siempre nos hace el aguante, Ruti. Gracias, Ruti. Últimos 15 minutitos de programa, más o menos. Nos vamos con música, a ver si Lali nos contesta. Vamos. No nos ayuda la gente, no nos ayuda. Vamos, gente, vamos, ponerse las pilas, porque si no esto no va, ¿y qué? Va a ser más simple, más... ¿Cómo se dice? Más ágil. Más eso, ágil, más dinámico. Así que vamos con más música. En este caso vamos. Nos metemos con Teen Angels. Y después, te cuento ya. Dale, contame. Viene el temita de Tian, que al fin salió. Que sí. Lo pasan, es un temón el que pasan en el dulce amor. Increíble tema, me encanta. Así que completito acá en exclusiva en Revolución Teen. Obviamente, sí señor, vamos a estar pasando toda la música y además te vamos a estar contando una nueva sección que viene a partir del domingo. A partir del día domingo nos vamos a divertir mucho con la novelita de RT, Van Plus. Obviamente, sí señor. Vamos con música entonces, nos metemos con Salvin y después el temita de Tian completo acá en Revolución. Bien, vamos nomás. I am sailing, I am sailing home again, across the sea. I am sailing, stormy waters, to be near you, to be free. Se vuelve soledad, dolor en mí. Hoy mi corazón a la mitad te llama a gritos y no estás. Solo queda un silencio al final. Yeah. hacia mí. Sin tu luz ya no sé dónde ir. Ya no puedo elegir borrar la serie. Interactúa con nosotros a través de las redes sociales. Seguinos en Twitter en @revolucionteam y en Facebook. Búscanos como facebook.com/revolucionteam. Te esperamos. Revolución de la tarde. Che, qué linda tarde para quedarse en casa y escucharnos. Yo me quedaría. Sí, la verdad que sí. Solamente para escucharnos nosotros, pero ya no estamos por ir. Muy ya entramos en el tramo final. Muy egocéntricos somos. Sí, la verdad que sí. Somos así directo, quiero que sepan. Somos directos, es así. Claro que sí. Bueno, sí, sí. Estamos tuiteando a full. Estamos como locos con las preguntas para Lali, ¿no? Estamos on fire. Nos están venido ayudando fuego. Algunos chicos, ¿eh? Nos están ayudando con los tweets. Sí, vamos, sí. vamos, que hay que tratar que Lali no contestes. Totalmente. Bueno, últimos minutos y te podés meter ya a tododecris.net. Llenás el formulario del post de la radio, exacto. Y, sí. Y ya te dedicamos el final del programa, ¿eh? Elegimos un lindo mensaje. Claro, vamos a elegir un lindo mensaje. Eso sí, que sea como un lindo mensaje, tierno quizás. Exacto. No sé. Y pueden pedir cualquier tema para el obviamente, final. Sí, pero cualquier tema. Cualquier tema. Ahí en tododecris.net en el post de la radio. Bueno, seguimos con más. Léete los mensajitos que ya nos metemos con el avance de Dulce Amor. A ver los mensajitos que tenemos. Por ejemplo, acá Sol Bucci nos dice: a mí que me salude nadie. Quiero decir que Sol Bucci se quedó prendido con Nadia. Bueno, la vamos a hacer volver la semana que viene, sí, para que la semana que viene la vamos a hacer volver. Así toda la gente, todos los fans de Nadia, quédense tranquilos porque la semana que viene va a volver. De los pelos después. Sí, la traemos de los pelos. Micaela nos dice: ¿pueden pasar el tema Todo se olvida de Carlos Bautes y Cuando llegue tu amor del Casamiento de Paz y Camilo? Por favor, se los pido. Bueno, un minutito nada más. Ya lo vamos a estar pasando, a ver si hay más mensajes. A ver. Sol Bucci nos dice, pasen un tema de Peter y otro de Lali. Si puede ser, escaparé. El de Peter puede ser cualquiera, no importa. Por favor, si pueden, pásenmelo. Muy bien. ¿Está? Así que el de Lali escaparé está muy bueno. A ver muy si bueno. Sigue actualizando. A ver si se sigue actualizando el chat. Como locos. También tenemos mensajitos acá en Twitter. Jessy nos dice, hola, ustedes tienen toda la onda, mi hija y a mí nos encanta escucharlos. Dios, qué temón. Estamos escuchando el de Siling, que escuchábamos de Teen Angels. Un besito, Jessy. Sí, señor. Bueno, un beso grande, Jessy, y a tu hija también, que nos están escuchando. Obvio, a las dos. A Roconsta también le mandamos un saludo, que dice, otra tarde más junto a ustedes, cada día mejor la radio. Un beso enorme, lo sigo escuchando, chicos. Qué bueno, gracias, qué buena onda la gente, che. Total. Que nos mande así. Total. La verdad me gusta. Y por eso estoy acá con ustedes, porque me gusta. Y mientras más gente, más y más gente nos siga escuchando, vamos sí, a tener señor. Más sorteos, así que... Más sí. Sorteos, más premios, más juegos, más de todo. Totalmente, si nos recomiendan, ¿quién te dice? Seguimos sorteando más CDs y cosas para gente de todos los lugares del mundo, ¿eh? Bueno, nos metemos ahora, sí, estamos escuchando de fondo... El mundo de Sergio Dalma, de Dulce Amor, obviamente, ¿no? Vamos, ya te cuento lo que va a pasar en el capítulo de hoy de Dulce Amor. Sí, porque se vienen capítulos muy, pero muy lindos, muy interesantes. Se viene cada vez mejor Dulce Amor. En el capítulo de hoy, Victoria sigue en busca de la verdad y va a buscarlo a Pepe, así, desesperada, simplemente para preguntarle todo sobre su pasado y obviamente qué tiene que ver con su madre, con María Valenzuela, con Elena, a ver qué tienen que ver ellos dos. ¿Qué descubrirá Victoria de ahora en más? Por otra parte, Brenda descubre una foto de Elena junto a Octavio y Pepe, así que comienza a sospechar. ¿Qué relación pueden tener? Se vienen capítulos acá volví. Pero muy interesantes. ¿Sí, no? Va bien, es muy divertido esto. Así que eso va a pasar en el capítulo de hoy de Dulce Amor. Y también te cuento que Sergio Dalma va a estar realizando una participación allí. Obviamente, sí. Como él, simplemente, no como sí. Otro personaje, sino como ahí en graduado estás, ¿no? Sí. En Dulce Amor. Ah, en Dulce Amor. Bueno, sí. Quiero decir que no entiende nada. No entiendo nada porque me acabo de caer del sistema y ahora volví, por eso. Perfecto, bueno. Me enganché a la conversación como pude. Ahí está, bueno. Sergio Dalma entonces en Dulce Amor va a estar participando y va a estar cantando la canción, obviamente, El Mundo. Obviamente, sí. Y se le van a aparecer cositas a Julián con Natalia, así que va a estar muy interesante. Qué bueno, va a estar muy bueno y va a estar interesante. Totalmente. Sí. Bueno, sí. Tengo unos mensajes acá. Sol Bucci nos dice, por ejemplo, el domingo pueden hacer un especial de los Teen Angel con juegos y todas esas cuestiones. No sé cómo puede. Bueno, no sé si especial, pero vamos a estar haciendo algunas preguntitas, vamos a estar jugando, si quieren. Sí. Va a estar bueno. Después Sol Bucci nos dice, cuenten lo que pasó el miércoles en La Dueña. Bueno, no estamos teniendo mucho tiempo, ya en 5 minutos estamos terminando, pero lo dejamos obviamente para el domingo. Obviamente, para el domingo vamos a estar contándote todo lo que pasó en La Dueña. Totalmente. Después Vale nos dice, creo que nos están sobornando. Ah, jaja, nada, mentira. Me pasan un tema de Rochi, please. Alguno que tengan, si tienen Valiente sería genial. Totalmente, tenemos Valiente por ahí. Vamos a ver si lo encontramos ya mismo y si no, en algún otro momento lo estaremos pasando. Sí, totalmente. Totalmente. Estamos escuchando ahora sí este tema que nos pedían. Una vez más de Lali. ¿Qué te parece si terminamos de escuchar? Sí. Y después de esto, una canción de Rochi que no muchos han descubierto. Se llama Start Playing y lo canta con Martín de la Nina. ¿Qué tal? Ok, sí. Muy bien, vamos nomás. Vamos nomás. Lo que perdimos, una vez más para entender por qué lo hicimos, una vez más para los besos que no dimos, una vez más, una vez más, para que te juzgue una vez más, solo dimos, una vez más, vuelve conmigo. Para llorar lo que perdimos una vez más. ¿Y si me equivoqué y la estoy esperando en el baño? ¿Me hablas a mí? Seguinos en Twitter en @RevolucionTeam y en Facebook, búscanos como facebook.com/RevolucionTeam. Te esperamos. seguimos en vivo, 5 y 20, casi terminamos con esto. ¿Qué estamos escuchando, Lucas? ¿Algo de Soda Stereo? Sí, porque lo estaban pidiendo, por ejemplo, Juanpi nos decía, ¿pueden pasar una canción de Cerati o Soda Stereo que el miércoles fue el aniversario de que cayó en coma? Un mensaje bastante... bastante duro, pero bueno, es real, así que dedicado para Gustavo, con Soda Stereo, prófugo, suena de un cortina. Un pequeño homenaje para Cerati. Un homenaje y también lo pasan mucho en grabados y, lo han pasado en Casi Ángeles, así que bueno. Está por eso pasamos. Totalmente. Bueno, les contamos. Bueno, no nos ha contestado Lali, se ve que está en plena grabación. Está rodando, como dice ella. Está rodando por ahí, así que bueno, una lástima, pero igualmente vamos a seguir intentándolo próximamente. Vamos a seguir, no solamente con Lali, con Peter, como fue la otra vez, pero vamos a seguir invadiendo el Twitter de todos los famosos. Vamos a ver con quién lo hacemos el domingo, Quiero que revolucionemos Twitter, pero de verdad, que se arme así. Lío. Totalmente. Bueno, vamos a contarles a los chicos antes del final dedicado, ya estamos terminando casi, cómo es la nueva sección del programa que va a ser a partir de este domingo, espero. Ya me estoy yendo ya. Claro, y si no es el domingo será el viernes, pero lo explicamos ya para entrar en calor. Sí. Para ya que los chicos se vayan aclimatando, como quien dice. Aclimatando, no sé si existe esa palabra, pero... pero la acabo de inventar. Pero la acabo de inventar. Exacto. Si no existe, la acabo de inventar. Exacto. Aclimatando, piénselo bien, ahora aclimatando. Exacto. Vamos. Bueno, vamos a tener la nueva sección que se llama La Novelita de RT. Qué buena sección. Nosotros somos RT Revolución Team. Y vamos a estar a full, te digo, porque los chicos del otro lado, los tuiteros o los chicos que estén escuchando la radio, nos van a tener que ir orientando sobre la situación que quieren que improvisemos en vivo. En vivo, sí señor. Lo voy a improvisar en vivo para todos ustedes. No solamente vamos a ser los conductores de Revolución Team, sino que ahora vamos a ser actores. Actores. Y ustedes van a ser los guionistas de esta revolución. Obviamente. Nosotros seremos los actores y los chicos serían un Sebastián Ortega de graduados, un Estebanes de Dulce Amor, algo así. Un para Leo Calderone de Casi Ángel. Casi Ángel, ahí está. También, ¿qué tal? ¿Te gustó eso? Me gustó esa, muy bien, Lu. Pensá rápido. Bueno, diseñado. Así que van a estar diciéndonos qué personajes vamos a tener que hacer, los diálogos, las situaciones, va a estar entretenido. Sí, la verdad es que si la vamos a pasar genial y esperemos que esté Gaviota para hacer el lado femenino de los guiones o los que nos den los chicos. Y si no, nos resignaremos y nosotros también haremos algo. Sí, nosotros vamos a ver que podemos hacer, pero espero que nos sigan mancando después de eso. Exactamente, así que bueno, se viene la novelita acá, la novelita de la tarde. Vamos a ver si se prenden, ¿eh? Espero que se prendan, chicos. Ya saben, ¿a qué mail lo tienen que mandar, Luke? No, ningún mail, lo vamos a hacer en vivo vía Twitter, a través de Facebook también. En vivo. Va a ser en vivo y va a salir al tuntún. Cualquier cosa, Sí, señor. A ser los autores de esta nueva novelita. A lo mejor nos toca hacer de Peter Lanzani, ¿quién te dice? Sí, hacemos, lo elijo yo al personaje ese, cosa que las chicas de que escuchen el radio me banquen un poco. Exactamente, a lo mejor Nico Riera con Rochi en Dulce Amor, ¿quién? De todo, no pueden dar muchos guiones. Podemos ser Marcos, tal vez. De Dulce Amor. Podemos ser Lorenzo, ojo con eso, la vamos a estar pasando muy, pero muy bien. Bueno, así que espero que se prenden y se compren, los chicos, así que el domingo ya a lo mejor ya estamos entrenando esta nueva sección de la novelita. Totalmente. Bueno, Lucas, últimos mensajes que están allí. Sí, señor. Está a full on fire. Guillermo 2012, Guillermo, mi amigo, dice excelente todo, abrazo al jefe ahí de la radio. ¿Quién es jefe? Sos vos, Luke. ¿O perfecto, no? Yo soy un abrazo. Sí, vos sos jefe, te acabo de titular el jefe. Después, Cami Lanzani dice, pongan para vos de Mari Thiago, vamos a ver si tenemos tiempo. Ya estamos terminando, se viene el final dedicado. Pero el domingo con gusto. El domingo, sin faltas. Leticia nos dice, amo esta canción de Yoshi. Después Vale nos dice, está muy bueno el tema Yoshi, Star Playing. Después Micaela nos dice, qué lindo tema, una vez más. Después Carlita nos dice, soy de España y me encantó la canción que sonó en los únicos de Luis Fonsi, Amor Eterno. Muy buen tema. Lo vamos a estar pasando el día domingo acá en Revolución Team. Obviamente, sí señor. Y bueno, ¿y ahora qué está sonando ahora? Ahora está sonando algo de Ariel. Solando. es que es Adele justamente. Y sí, por eso, con él es Solando, claro. Adele. Rolling bueno. In the Deep estamos escuchando, Qué buen tema, muy lindo tema. Está bueno para ponerle toda la garra al día viernes. Últimos mensajitos, seguimos haciéndote el aguante, ya estamos leyendo los tuyos. En Twitter tenemos algo, gracias por darnos estos ratitos lindos que nos dan con la buena onda que tienen. Gracias a vos, Jessica. Gracias. Saluden a mi hija Magalí, a costa de 5 años tiene nada más. Magalí. Un beso. Besote, besote. Magalí, un beso grande para vos. Un beso grande y te esperamos a vos, Maga, y a vos también, hermosa Jessy. Bueno, ¿hay algo más por ahí o ya nos tenemos? Sí, acá tengo otro mensajito de Micaela que dice, desde La Plata lo estoy escuchando. Qué bueno, che, de Argentina nos escuchan desde La Plata, qué lindo. Bueno. Un beso grande, Micaela, y un beso grande a toda la gente de La Plata que está ahí presente. Totalmente. El domingo entonces nos vamos a reencontrar con otra emisión de Revolución Team. Vamos a ver con qué nos sorprende. Siempre hay alguna sorpresita. Sí, eso sí. Sorprendemos con algo, Siempre nosotros nos dedicamos a sorprender. Totalmente. Sorprender. Además, con versiones de canciones que en ningún otro lado vas a escuchar. Obviamente, es solamente así. Acá lo podés escuchar. Solo en Revolución Team. Bueno, ¿hay algo entonces? ¿Hay algo más o ya está? A ver, vamos a ver. A ver. No, vamos nomás. Vamos ya. Nos vamos entonces, perfecto. El día domingo nos reencontramos, 4 de la tarde. Vaya nomás con su final, señor Lucas L. Y nosotros nos metemos con el final dedicado. Vamos con el final. Bueno. Yo le quiero agradecer como siempre a la gente que ha estado del otro lado. Le quiero agradecer a Micaela, a Guillermo, a Cami Lanzani, a Leticia, a Vale, a Juanpi, a Carlita, a Sol Bucci y a todas las personas que han estado presentes del otro lado, como siempre, haciéndolo en la aguante. La verdad, muchas gracias por estar. Estamos muy contentos de hacer esto y bueno, gracias por estar. A toda esa gente, un beso grande y síganos bancando después de todo. Gracias y al ser... feliz y viva la vida. Gracias. Perfecto, nosotros nos reencontramos el domingo, como te decía. Pasen un lindo fin de semana. Nos venimos con la novelita de Rete de Lucas, A ver, señor, a full. A practicar, a ver con qué nos depara el destino y los chicos allí en Twitter. Obviamente. Gracias por estar a todos, por el aguante de siempre. Y nos metemos con este final dedicado. Nos metemos con el final dedicado, Lucas. ¿Para quién el final dedicado? Te cuento para quién es. Es para Mafe, de 16 años, que es de Bogotá, Colombia. Y nos pedía el tema Solo Amigos. Qué buen tema. Elegimos esto, ¿sabes por qué? Por este tema, ¿por qué? Simplemente. Mirá lo que nos dice en el mensaje. A ver qué nos dice en el mensaje. La bancamos por esto, somos sentimentales. Señor. Sí, me gusta un chico de mi colegio. Es re amigo mío y a veces siento que le pasa algo conmigo, pero otras veces ni me registra. Entonces, es así. Este tema. Qué lindo. Es así. Qué lindo mensaje. El amor es lindo. Es lindo. Ojalá que prospere algo, que nos esté, que nos mantenga al tanto. Obviamente, que nos mantenga al tanto para ver si florece ese amor o simplemente queden solo amigos, como dice la canción. Exactamente, solo amigos. Entonces, justo este tema lo estaba pidiendo ella, dedicado para Jorge. Un besito para vos, Mafe, y nos despedimos. Este es el final. Y un beso para Jorge. Y un saludo para Jorge, a ver si nos escucha y le da bola a Mafe. Vamos, Jorge, a ponerse las pilas con Mafe. Hasta el domingo a las 4 de la tarde. Buen fin de. Buen fin de. El tiempo. falta Soraya y el resto de los indispensables, ¿no es cierto? No lo vamos a dejar allá. Esperá que me saco. Tomá. Esto de ustedes no quiero que digan que Fortuna se queda con nada. ¿Quieren un mate, los señores? No, Fortuna está tarado, hay que reducirlos. ¿A qué tamaño?